Raúl Ancapán Huelvan, soy presidente de la comunidad indígena Ancapán. Ahí, de parte de la empresa privada que dice usted, Club del Campo, como se llamara, pero es extranjero. Ahí, digamos, esto, los Ancapanes tenían, digamos, sus posesiones. Cuando llegaron mis abuelos, todas esas limpias fueron de ellos. Después, ahí la culpa en este caso lo tiene todo, bienes nacionales, ¿ya? Bienes nacionales. Era, digamos, que en el año 71 inscribió todo a nombre del Fisco de Chile. Había unos tales derechos ahí que eran como Narbona, Peter, Schenke y Miguel Pizarro, que era dueño de acá en Maicolpué. Realmente el Fisco llegó y revisó todos esos que eran, documentos falsos y que los canceló y los inscribió en el Consejo de Defensa del Estado de Valdivia. Y quedó como fiscal desde el río Maicolpué hasta el río, digamos, de Contaco. Y ahí, dentro de eso, los dejó enrolados nosotros. Nosotros quedamos acorralados, cercados de parte del fisco. En aquel tiempo, como era el gobierno militar que mandaba todas esas cosas. Entonces, esto, el fisco de Chile no me dejaba botar un árbol. ¿Por qué? Porque no tenía plan de manejo desarrollado, ¿ya? Ahí esto, lo único que mandaban era CONAF y era el fisco, o sea, bienes nacionales. Por lo tanto, después cuando borró todo ese documento, lo inscribió el Consejo de Defensa del Estado de Valdivia, ¿ya? Y lo único que no pudo cancelar fue la escritura de Ancapán, ¿ya? En el cual nosotros hicimos una resolución judicial, ¿ya? Para inscribir nuestros títulos. Y ahí se borró todas esas cosas de tanto Narbona como había una superstición de títulos ahí. Entonces la escritura limpia de nosotros quedó y nosotros mandamos hasta allá el río Contaco, ¿ya? Y porque había una comunidad la cual está perjudicándose, o está perjudicada por estos señores hoy día, era la Mapulasquén. La Mapulasquén, digamos, estaba sentada ya. Entonces nosotros, para no hacer frente a aquellos peñi, porque eran peñi igual, dijimos bienes sociales que entregue con documento a esa gente. Generalmente, ahora me encuentro que el 30% le entregó a la comunidad, pero el 80% le dejó a estos señores que se creen dueños hoy día y demandaron a un peñi que se llama Hugo Jaramillo, ¿ya? ¿Y ellos de qué se las dan? Yo quisiera revivir reivindicar mis derechos, ellos irían para afuera, porque aquí la culpa, bueno, tanto no lo tienen ellos, sino le compraron a un señor que le compró a bienes nacionales. Eso fue una reglina entre Condel y bienes nacionales. Como esos tiempos mandaba el señor de la gorra, estaban en la época del gobierno militar, uno llegaba, tocaba las puertas, no le abrían. Fue así drástico. Pero nosotros, por medio de la justicia, recuperé mi terreno. Todo Maicolpué, Bahiamansa, y así allá no recuperamos porque había una comunidad asentada, que eran peñas igual, que no quisimos hacerle la guerra, bueno, se nos entregó. Pero nunca creímos que Bienes Nacionales le iba a vender a un particular llamado Wilton Kuhn. Este señor ahora está vendiendo no sé qué cosas. No estoy bien inseguro, o sea, seguro qué cosas están haciendo ahí, pero va a haber el momento en que si reivindicamos, vamos a reivindicar con argumentos sólidos y no, digamos así en palabras, sino que vamos a llevar a la justicia. En ese punto, podía ser eso lo que podía decirle. En aquellos tiempos cuando se salió la resolución judicial, los diarios hablaron, ¿sí? Los diarios hablaron mucho, periodistas vinieron a entrevistarme y una delegación de derechos humanos de Santiago había venido, pero lamentablemente que yo no estaba acá, no pude dar mi relato. Así que este señor de bienes nacionales, don Carlos Alarcón, es un puro sinvergüenza nomás, que está en la oficina ahí haciéndose el tonto, digamos, él sabe toda la historia, cómo está acá. Así que se lo digo y se lo volveré a decir en cualquier momento. Nosotros acá en el sur somos unidos, así que no solo una comunidad, son como... Aquí van a salir más o menos como 10 comunidades a favor de nosotros. Así que el particular se siente en buen sentido, bueno, una vez que lleguemos a la justicia veremos los argumentos que ellos tienen. La verdad es que ellos le compraron a Bienes Nacionales y Bienes Nacionales es el sinvergüenza de acá de esta zona, nada más que eso. Porque acá en Maicorpé también vendió sitio de parte donde todos los toca a nosotros, ¿ya? Y también los encontramos con sitios fiscales vendidos por Bienes Nacionales. Y bueno, cuando vendieron ellos fue en el 73 en adelante, bueno, como le contaba que el año, digamos, 71 se inscribió a nombre del fisco y ellos lo hicieron valer el 73 cuando estaba el golpe de Estado. Nosotros no podíamos hacer nada. Pero, como digo, yo creo firme en la justicia porque la justicia fue que declaró a nosotros dueños. El conservador de bienes raíces en aquel tiempo era don Mario Villalobos y se negó dos veces, digamos, de inscribir las posiciones efectivas de los alcapanes, en el cual tuvimos que hacer, el juez ordenó en aquellos tiempos de que inscriba el conservador. Así que esto se ordenó por orden judicial para inscripción de las herencias de los alcapanes. Y además se encuentran sitios, digamos, sitios asentales, sitios de la naturaleza en ¿cómo se llama? En Pulamemo hay un lugar donde se llama la Punta del Toro, donde mis abuelos antiguamente, esto digamos, salía un toro porque mis abuelos tenían muchos animales, incluso cuando llegó la población a Bahía Mansa antes, el tiempo del terremoto, mi papá tenía muchos animales, entonces ese torito salía de allá de Pulamemo, de la Punta del Toro. Y además de todo, esos tiempos, el fisco de Chile y Bienes Nacionales le colocó todo Pulamemo y mi fondo que yo reclamaba era el solar. Y ellos, con el hecho de que tomaron todo eso, desde todo, le colocaron Pulamemo. Pulamemo es un lugar donde está allá, ¿cómo se llama el conflicto? Donde eran ensenadas llenas de rulama, de lapa, todas esas cosas, ¿ya? Entonces nosotros teníamos historial también en esas partes ahí porque un tío de nosotros, mariscando, quedó aislado en la isla Lobería, ¿ya? Y ahí estuvo 15 días con tiempo malo, no se podía sacarlo, no se podía hacer nada. Aquellos años todavía ni siquiera el camino llegaba, solamente habían puras huellas. Yo le estoy hablando de mi escritura de 1885, ¿ya? Que abarcaba todas esas partes. Y el señor Narbona, como era un abogado que le gustaba quitarle tierra a los mapuches, como a lo mejor que hay abogados hoy día todavía en ese asunto, no espero verlo. Eso le quitó mi papá ahí porque él hacía leyes, autoridades y leyes, les quitó esas partes, pero generalmente cuando el fisco inscribió, le negaron todo y la escritura de Ancapán quedó vigente. Soy orgulloso porque resulta que luché con mis argumentos sólidos, le gané a Bienes Nacionales, que se creía el dueño de todo el mundo. Y bueno, hay tanta injusticia que después vamos a conversar